Esto es una reunión de todo el pueblo, ¿eh? Esta otra foto, ¿eh? Que aquí es una panorámica de todo el pueblo de ambas aguas, ¿eh? Y aquí está reunido desde el sacerdote a toda la gente mayor, de mediana edad, niños que se ven en brazos, y luego los burros donde llevaban la bebida, aquí en las alforjas, y la merienda, y era como una romería que hacía el pueblo todos unidos y se pasaban la tarde y merendaban todos juntos. Lo primordial era el vino, las sardinas y el chicharro, lo que llevaban, lo que compartían después. Alguna faena tenían que hacer, yo aquí lo desconozco porque igual la habían hecho anteriormente y ese día era de celebración porque se les ve que están con ropa de fiesta, con ropa de fiesta. Y de verdad que esta es un recuerdo porque hay, fíjate la gente que había en este pueblo entonces, ¿eh?